compré un tractor para transportar 16 ovejas y así ganarme el honor de tu papá. Por los caminos de tierra recogí unas flores de mil colores y así ganarme el honor de tu mamá. Y así ganarme el honor de tu papá.